hidden, oculto. Sí, es él, sin duda. Es Jack. Es muy amable y tranquilo. Todo un caballero. ¿Cuándo le vio por última vez? No le veo desde hace una semana. ¿Qué hizo? ¿Robó un banco? ¡Tom! Démonos prisa. Tienen a Debris. Le persiguen por West Hollywood. Gracias, amigo. Thank you. de ahí. Sí, muy bien. Cuidado, muchachos. Sí. Beck, Willis. ¿Cuántos coches le persiguen, Sam? Dos. Caerá. Espero. Quiero tomar café. Las constantes de Debris no responden. Tendremos que llevarlo a cuidados intensivos. ¿Cree que saldrá de esta, doctor? Después de lo que pasó, es un milagro que esté vivo. Dudo que llegue a mañana. Ya. Ténganos informados, doctor. Escuchen. Nadie merece morir de este modo. No importa qué haya hecho. Mató a 12 personas e hirió a 23. Robó 6 coches, la mayoría Ferraris. Atracó 8 bancos, 6 supermercados, 4 joyerías y una pastelería. A 6 de las víctimas las degolló con un cuchillo. 2 eran unos chiquillos. Todo eso en una semana. Si alguien merece morir así, sin duda es ese tipo. Mira, Ed. Tom Beck es mi mejor hombre. Si transijo en cederlo, sé que no volveré a verle. Mi departamento se irá a pique. El crimen aumentará. La ciudad quedará arrasada. Las bandas de delincuentes se harán dueñas de la calle. Y aquí no volverá a haber paz. John, no quiero a Willis. Quiero a Beck. El senador Holt viene para anunciar su candidatura a presidente. No querrás que algún loco acabe con el prestigio de este departamento. Willis es bueno de veras. Estuvo trabajando con Beck durante un año. Dale una oportunidad. Manda a Beck a mi oficina. Adiós. Adelante. ¿El teniente Masterson? Sí, soy Masterson. ¿Quién es usted? Lloyd Gallagher, del FBI. ¿Qué quiere de mí? Estoy siguiendo a un sospechoso y necesito su colaboración. He hablado con su capitán. Me ha asignado al sargento Thomas Beck. Hola. Beck, el agente Lloyd Gallagher del FBI de Seattle. Trabajarás con él durante unos días. Estoy muy ocupado en un caso. Creo que a punto de resolverlo. ¿Qué pretendes que haga? ¿Dejarlo? ¿Ya no se estila decir por favor? Por favor. Oh, ¿cómo negar? No puede. Ahora el FBI los coge tiernecitos. Sí, deben reclutarlos en los colegios. No lo pongas en mi mesa, por favor, Beck. Endósaselo a otro. Yo ya no doy abasto. Beck, dame un respiro. Hace un mes que no veo a mi mujer. Sigue guapísima. Estuve con ella anoche. Te manda saludos. Y un beso gordo. Eso no tiene gracia. Estás cogiendo kilos, Brent. Bebe demasiada cerveza. ¿A quién buscamos? ¿Al rey de Lampa? Su nombre es Jack DeVries. ¿Jack DeVries? DeVries. ¿El atracador? Sí. ¿Desde cuándo le busca? Hará un mes. ¿Un mes, eh? Pues vaya a tomar un trago. ¿Por qué? Está en el hospital, le han desahuciado. ¿En qué hospital? En St. Joseph. Está en... Vaya, qué prisa tiene. ¿Localiza el pulso? No. Intentémoslo de nuevo. Ya. Doctor, ¿está bien? Sí, gracias. ¿Qué ha pasado? No lo sé. ¿Doctor? Hemos encontrado un paciente muerto y otro que... ¿Trata de decirme que un hombre en su estado ha podido levantarse y largarse del hospital? Sí, era raro, pero se levantó. Por eso fui a avisarle a usted. O sea, que se levantó solo y se largó. ¿Qué desea? FBI. El señor Miller estaba muy enfermo del hígado. Tenía una cirrosis y su corazón aún estaba peor. Fue necesario ponerle un marcapasos. Ayer su estado era estacionario y hoy estaba muy grave. ¿Se levantó y se fue? Sí, no me lo explico. No obstante, no puede ser el hombre que está buscando. Miller jamás hizo nada que fuese contra la ley. Es honesto, de conducta intachable. ¡Tú! ¡Carroza! ¿Eres imbécil o qué? ¡Tú! ¡Te estoy hablando, léelo! Te he dicho que... ¡Demonio! bestia. Para la semana que viene no puedo estar. Lo siento. Beck, debemos actuar. ¿Ah, sí? Tengo noticias. Debris ha muerto. ¿Quién es? ¿Otro enemigo público? Sé que se llama John Miller. Debo encontrarle. Largo. No lo dejes, Beck. La última vez no tuvo gracia. No me es familiar. La ficha de un monstruo. Trabajos forzados por no pagar una multa de tráfico. Esta vez se ha equivocado. Beck. ¿Qué? Un muerto en la tienda de discos de Melrose y Stanley. ¿Qué pasa? ¿Hay luna llena? Hola, sargento. Hola, Frank. ¿Mirasteis bien? Sí, nada. Vamos. Beck. Hay un testigo. Parece que entró justo al final. Se dio de narices con el tipo. ¿Dónde está? Es esa chica. No, nunca le había visto. ¿Y no le llamó algo la atención? Sí, llevaba una radio. Ya. ¿Qué está haciendo aquí? Comprobando un par de multas de tráfico. Venga. Sandy, llama al forense. Dile que venga en cuanto pueda. Muy bien, enseguida. Se fue por allí. Yo le vi. Seguro que era él. Dice que era corpulento. Sí, sí, mucho. Si cree que esto tiene que ver con su caso, está muy equivocado. El tipo que buscaba está muerto. Su misión ha terminado. Le sugiero que tome usted el primer avión para Seattle. ¿Qué tal por aquí? Ah, sargento. ¿Qué cree usted? ¿Es él? Sí. Brem, envía copias de esto y una orden de búsqueda y captura de John Miller. Es muy peligroso. ¿Cuándo empezamos? ¿Aún tiene esa foto? ¿Cómo sabía lo de Miller? Solía trabajar con Debris. ¿Y qué hacía? ¿Apuestas clandestinas? Hasta hoy no tenía antecedentes. Los tenía desde mucho antes. No en nuestros archivos. Pero los nuestros sí. Si he de ayudarle, será mejor que me diga qué está pasando. Persigo a un criminal. Él vino a esta ciudad y a usted le ordenaron que me ayude. Así de simple. Si es tan sencillo, ¿por qué no le han detenido antes? Porque no sabíamos nada de Miller, ya que siempre cambia de identidad. Igual que Debris, no estaba fichado hasta hace un par de semanas, cuando ya estaba actuando con el nombre de Debris. Había sido Irving Lass en Portland y antes William Butler en Seattle. Miller hace lo mismo. Esta vez lo tuve muy cerca. Hay que cogerlo antes de un nuevo cambio. Iremos en mi coche. Suba. El FBI debe pagar buenos sueldos. No es tan mal. ¿Le importa decirme cuánto le costó? No. ¿Cuánto? No lo sé. ¿Que no lo sabe? ¿Qué hizo? ¿Lo robó? Sí. We'll be right back. encuentra en la ciudad para inaugurar una institución beneficiosa. La ayuda a la infancia que estamos llevando a cabo en esta ciudad sirve de ejemplo al resto de la nación. El gobierno puede y debe ayudar a los niños igual que a los adultos. Senador, ¿es cierto que piensa iniciar su campaña? Tendrá que esperar al martes para saberlo. Hasta luego, chicos, gracias. Y ahora el capitán Hill, un viejo marino que sigue en la brecha. Es tu mesa, tesoro, no me mires a mí. ¿Joseph queda lejos de aquí? A un par de kilómetros. ¿En qué dirección? Por allí. Iremos al final de la manzana y retrocederemos. Así resulta un blanco fácil. Sé cómo actúa el asesino, no tenemos tiempo. ¿Cómo sabía que Miller estaba en el hospital? Lo intuí. Habría ido a visitar a DeVries, ¿no? Sí. ¿Por qué no me descifra de una vez este galimatías y así no tendré que hacerle tantas preguntas? Se supone que somos del mismo bando. Miller vino desde el hospital donde estuvo con DeVries. ¡Oh, gracias! ¡Todo aclarado, muchacho! ¡Qué elocuencia! Dios, Miller no tiene escapatoria. ¿Y por qué diablos vino aquí y mató al dependiente por unos dólares y una radio? Porque le gusta. Si ve algo que le gusta, lo roba. Y si alguien se le interpone, lo mata. Y ahora ha vuelto a perderse en la ciudad. ¿Está hablando de Miller? Sí. Tenía la sensación de que hablaba de DeVries. ¿Por qué no reconoce que está hecho un lío? ¿Impresionado? Muy impresionado. Es que este coche es impresionante. Sí, pero no sé si vender el Mercedes y quedarme este otro. Quiero este coche. No me extraña. ¿Vamos a la oficina? Sí, perdón. Señor, por favor, no... No es un juguete. Permita que termine con el caballero y le enseñaré otros coches, ¿eh? Quiero este coche. Este ya está vendido. Disculpe. Por favor. Voy a comprar ese coche. No lo toco. Ese tipo no está bien de la cabeza, pero no tema. ¿Eddie? Sí. Idiota. Deja ya de meter las narices. Necesito las llaves. Venga. Fuera del coche. Y no vuelvas. Porque ya no seré tan amable. ¿Pero qué te pasa a ti? ¿Es que hablo chino? ¡Lárgate! ¿Quieres que te parta la cara, eh? ¿Ha oído eso? Será un pinchazo. ¿No será uno de los suyos? Ni hablar, amigo. ¿Qué va? Esnife más, es de primera. Gracias. ¿Qué tal va? Pues... Está en una nube, ¿eh? Sí. Se morirá de gusto cuando coja los 200. ¿200? ¿En la ciudad? Sí, claro. ¿Dónde si no? En carretera no tiene gracia. Estoy ocupado. Quiero el coche. Es el colmo. ¿Qué hace aquí todavía? Perdón un momento. ¿Dónde diablos se ha metido? ¡Maldita sea! ¡Terry! Dios mío. Quiero las llaves. Dele las llaves. Pero he firmado los papeles. Y... Désela si calle. Gracias. Adiós. Tom, hay unos cuantos coches muy interesantes. Uno de ellos con matrícula 308. Del vendedor. Otro, un Mercedes a nombre de Anchor Imports. Debe ser de ese, no sabemos quién es. Su cartera está vacía. Estamos con ello. ¿Qué pasa con el dueño? ¿Lo habéis localizado? Todavía no. No me extraña. Localizadle pronto y mirad si falta algo. Aquí lo tengo. Acababan de cerrar el trato por un Ferrari. No está aquí. Se lo llevó. ¿Y cómo lo sabe? ¿Le gustan los Ferrari? Que localicen un Ferrari rojo robado. Bien. Cuatro muertos en cuatro horas. Ya es suficiente. Quiero a Miller y lo quiero enseguida. ¿Sabe qué es lo que me preocupa de esos tipos, de Brice y Miller? Su falta de antecedentes. Que llevasen una vida normal y que de pronto vayan por ahí matando gente. ¿Lee el pensamiento o es solo una coincidencia? No, leo las mentes. ¿Ah, sí? ¿Qué estoy pensando ahora? Que soy un bicho raro. Increíble. Nada de eso. Es fácil hacerlo. Yo no tengo sus dotes, así que quisiera saber si cumple con su deber o si hay algo personal entre usted y esos tipos. Usted lo llamaría algo personal. Asesinó a mi compañero. ¿Cuál? ¿Cuál de ellos mató a su compañero? Ambos. Me sorprende que el FBI le diese este caso. No les gustan las venganzas. ¿Usted qué hubiese hecho? ¿Como Polly? Como hombre. También perdí un compañero. Cazaremos a Miller. Sunshine, even through the rain. I believe in happiness when I'm going through the pain. Yeah. Anchor Imports es de Buckley. El dueño del Mercedes. Veamos si el señor Buckley está fichado. Un traficante de armas con un bonito historial. Posesión y venta de narcóticos y tráfico ilegal de armas de fuego. Otro ciudadano modelo. ¿Qué demonios es eso? Un lanzallamas. Y agárrate, jefe. La patrulla se lo quitó a un mocoso en la calle. ¿Bromeas? ¿Dónde fueron a parar los tirachinas? Que dos unidades vayan a la casa y a la oficina de Batman. Sandy, dígame. Sí, no cuelgue. Beck, tu mujer. Hola. Sí, ya lo sé, lo siento. Dentro de 15 minutos. Espera, ¿eh? Sandy, ¿qué harás luego? Tengo plan. Mujeres. ¿Y usted lo hay? Disponible. Llevaré a alguien. ¿Entramos? Imagino que usted vivirá en un palacio. Muy frío. Un cuarto pequeño. ¿Qué le apetece tomar? Lo que tenga a mano. Subió por su larga cola y se instaló en su lomo. Se agarró fuerte y se fueron. El sol era brillante. Llegaron hasta el final del bosque y la princesa encantada rió de felicidad. Había un reluciente castillo de plata en la gran montaña. Aquí está papá. Hola, mami. Hola, papá. ¿Qué tal el día? Interesante. Hola, papá. ¿Cómo está mi niña? ¿Ha comido tu tortuga? Sí. Espera a ver lo que pintó hoy en el colegio. Creo que lo metió en el frigorífico. ¿A quién invitaste? Al FBI. Bueno, al menos son educados. Sí. Perdón, no sabía que estuviese ahí. Tesoro, este es Lloyd Gallagher. Lloyd, mi mujer, Bárbara. Encantada de que haya venido, Lloyd. Para mí es un placer, Bárbara. Aunque no quisiera molestar. No, en absoluto. Pase, por favor. Esta es nuestra hija, Julie. ¿No le dices buenas noches al señor Gallagher? Buenas noches, mi vida. Bien. Tommy me ha dicho que es de Seattle. ¿Perdón? Es usted de Seattle, ¿no? ¿Ya sabe a dónde irá cuando termine su misión? Sí. Creo que volveré a casa. ¿Quiere decir de dónde procede? ¿Cómo? ¿Y dónde nació? ¿Dónde, al norte? Yo tengo familia en el norte. ¿En qué ciudad? Ras Alagi. ¿Eso está en los Estados Unidos? Qué curioso, nunca lo había oído. Su hija. Julie. Es muy especial. Sí, eso creo. La adoran, ¿eh? Sí, desde luego, es nuestra hija. ¿Los del FBI no quieren a sus hijos? No, Tommy, no sea suspicaz, no creo que... ¿Y usted qué? ¿Está casado? Lo estuve. ¿Hijos? Uno. ¿Divorciado? Mi mujer ha muerto. Ella y mi hija fueron asesinadas por el tipo que persigo. Lo siento mucho. Eso tiene más aspecto. Estoy bien. Vaya usted. Adam 42 informando y pidiendo ayuda. Hemos localizado el Ferrari. ¿Diga? ¿Dónde? Voy para allá. Tómenselo. Tenemos que irnos. Encontraron el Ferrari. Esto le espabilará. Es inofensivo. Póngalo en el agua y tómeselo. Chloe, le aconsejo que se olvide del alcohol. Déjeme en paz. Amigo, el número acabó. Salga de aquí, por favor. Por favor. ¡Eh, Robbie! ¡Robbie! Wilton 601. Posible homicidio. El sospechoso está en el Arem Room. Está bien, Sam. ¿Qué haces aquí? Las titis están dentro. ¿A dónde vas? Usted, no se acerque al Ferrari. Haga el favor, ese coche es de un sospechoso. Tú, tía buena. Guapa, ¿tienes prisa? Todavía es temprano. Te llamas Brenda, ¿verdad? He visto actuar. A ti... te gustan los coches, ¿eh? Yo tengo uno muy grande, ahí mismo. ¿No te gustaría verlo? Bueno, ¿no me dices nada? Muy bien. Vamos. Vamos. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? El próximo fiambre dentro de una hora. A este paso... ¿Qué diablos es esto? Parece que le han sorbido la sangre. Qué extraño. ¿Visteis algún arma? Ni armas, ni papeles, nada. Esto se está complicando. Echa un vistazo fuera. Preguntaré a Corinor. Señor, tómese esto. Beck dice que lo necesita. Oye, Beck, esta preciosidad quería alargarse. Está bien. Es la que encontró el cadáver. De acuerdo, de acuerdo. Una noche terrible, ¿eh? Sí. ¿Estás bien? Anda, dime lo que viste. Me crucé con Brenda al entrar y vi el cuerpo en el suelo. Grité y vino un policía. ¿No conocías a ese tipo? ¿Seguro que nunca le habías visto? Mire, conozco a Brenda y le aseguro que ella es incapaz de meterse en líos. Beck. ¿Qué? Hay que encontrarla. Intenta decir que esto no ha acabado. Tom. Jamás lo imaginarías. Tenemos otro fiambre. En el aparcamiento. Menos de una hora. Gracias por todo. De nada. ¿Qué estaría haciendo este con los pantalones bajados? ¿Tú qué te imaginas, Pardillo? Vaya noche. Mi furgoneta está muy animada. Corinor, tienes que hacer un informe muy detallado. Sí, claro. Cliff, encárgate tú. Sí, estamos como al principio. Venga aquí. No se ve al final. En apenas 12 horas ya van 5 muertos. Y en cuanto a Miller, lo dejaron sin gota de sangre. Alguien lo desangra hasta la muerte, roba su coche y se larga. Demasiado en 12 horas. Dígame una cosa, ¿estoy loco? ¿O es que todo esto es muy raro? Sin duda es muy raro. Qué agudeza. Es usted único para aclarar las cosas. Vamos allá. Descienda lentamente. Las manos donde pueda verlas. Qué pena que estemos de servicio. ¡Cuidado! La sospechosa va armada y es peligrosa. Sin duda está por aquí. Ahí está. Voy a entrar. Le cubriré. Prefiero que no lo haga. Bien, pues no lo haré. De acuerdo, cúbreme. ¿Pero que no le cubro o no le cubro? Sí, necesito que me cubra. Bien, pues lo haré. Esa mujer se está desangrando. ¿Por qué no se cae? Tenemos que estar cerca cuando muera. ¿Por qué no la deja morir en paz? Estoy vencido. Te equivocas. Todavía no voy a salir. Primero la mataré. La chica cayó por ahí. Vamos allá. ¡Alto! ¡FBI, aléjese del cadáver! Se acabó la fiesta. Está muerta. Está muerta, teniente. Vaya nochecita. ¿Quién estuvo aquí? ¿Quién tocó el cuerpo? Ha muerto. Se acabó. Nelson, soy Willis. Espera al forense en mi lugar, ¿quieres? Tráete a esa pareja de homicidas. Joey. Escucha, no es asunto mío, pero a esta la habéis frito a balazos. Parece que os gusta complicarme las cosas. Ven un momento a la ambulancia. Ahora voy. Lo ha terminado, ¿eh? No. Necesito una explicación. Una explicación no le ayudará. Llevo en homicidios más de 13 años y he visto mucha, mucha porquería. Pero nunca había visto nada igual. A usted no parece sorprenderle nada. Dígamelo ahora mismo. Insisto, no servirá de nada. Yo decidiré eso. Lo siento. No se aleje de mí. Lo que busco aún está aquí. Y no sé por dónde empezar. Cliff. Tommy, ¿qué te ha pasado? Deténle. ¿Detenerle? ¡Llévatelo! Lloyd. Tiene que acompañarme, orden del jefe. ¿Qué haces levantado tan tarde? Pasó un tornado. Dicen que cazaste uno, ¿estás bien? Sí, muy bien. ¿Te desperté? Estoy bien. Sí, muy bien. Si no fuese así, te habría despertado otro, ¿no crees? Algún que otro arañazo, pero no es nada. Te llamo para que estés tranquila. Ya no tardaré. Estaré ahí... Bueno, en cuanto pueda. Te quiero. Adiós. ¿Seguro que debías encerrar a ese federal? Eso es asunto mío. ¿Qué tal el brazo? No es nada. ¿Quién es tu asesor de imagen? Esto es todo lo que llevaba Lloyd. Su arma, papeles y... ¿Quién diablos sabe qué es esto? Debe ser un juguete especial del FBI. Hazme un favor, déjalo en el laboratorio. Mañana averiguaremos qué es. Sí, no hay problema. Cliff. ¿Qué? Gracias, compañero. Cuídate ese brazo. Ya tengo esa información. Muy bien. FBI de Seattle. El agente Lloyd Gallagher murió en un incendio forestal hace un mes con un compañero llamado Stone. Estaban cazando en el Parque Olympic National el fin de semana que se declaró un incendio. Stone no apareció. Creen que su cuerpo se calcinó en el incendio. ¿Es todo? Han enviado una foto de Stone. Sin duda adoptó la identidad de su compañero muerto. Si no me necesitas, me voy. Brem. Buen trabajo. Perdone, sargento. ¿Qué hago con él? Quítale las esposas. ¿Me quedo? No. Qué locura. Empezaba a caerme bien. Siéntese. Un informe del FBI de Seattle. Lloyd Gallagher ha muerto. Usted se llama Robert Stone. Es todo cuanto sabemos. Con la salvedad de que conduce un Porsche robado, que probablemente sea la única verdad que me ha dicho. ¿Qué le parece si charlamos? ¿Por qué no me dice quién es realmente y qué está haciendo aquí? No puedo responderle. ¡Basta de tonterías! Ya me tiene harto. ¿Qué cree que es esto? ¿Un juego de niños? ¿Cree que puede llegar a esta ciudad, meterse en este departamento y arriesgar nuestras vidas? Se acabó ir de un lado para otro. Quiero respuestas. ¿Por qué eran necesarios 15 disparos para acabar con una chica de Alterne? ¿Por qué tres buenos ciudadanos de pronto se vuelven locos y empiezan a matar gente? Quiero respuestas y las quiero ahora. DeVries, Miller, la chica eran uno mismo. Y no es humano. ¿Qué dice? Llevo detrás de él desde hace mucho. Ahora está aquí. En la tierra, en su ciudad. Oh, vaya. Así que un extraterrestre, ¿eh? El caso es que elige un cuerpo y se mete en él para poder moverse. Permanece en ese cuerpo hasta que se estropea. En ese caso debe pasar a otro. Solo entonces puedo matarle, cuando efectúa el cambio. Perdí una gran ocasión cuando dejó el de la chica. Se metió en otro cuerpo antes de que llegásemos. Y ahora no sabemos dónde está. Ya no es necesario que le busquemos. Sabe que estoy aquí y él me buscará. Beck, necesito mi arma. Es lo único que puede acabar con él. El extraterrestre mató a su compañero, a su familia. Y usted le persigue desde hace mucho. 9 años. ¿Nueve? De su tiempo. ¿De mi tiempo? En el departamento de policía no le han preparado para esto, ¿verdad? Lo hicieron. Luego seguiremos. De acuerdo. John, ¿ocurre algo? No esperábamos verte por aquí. Tengo mucho trabajo. Bien. A propósito, el teniente Masterson, Carol Mooney. Encantada. Los guardias de seguridad, agentes Study Law, deben proteger al senador Holt. Holt, el hombre del momento. Ojalá fuese así. ¿Dónde es el acto? En el Park Plaza, ya lo sabías. Sí, sí, cubriremos bien todo el salón. Cuídate. Tranquilo. Buenos días, agente. Hola. dónde sigo. Traed un extintor. ¿Qué diablos es esto? ¡Eh! ¿Qué ocurre aquí? Tú. ¿Qué? Teniente, ¿qué pasa aquí? ¿Dónde está el otro? ¿De quién? De ese que va contigo. No, y lo arresté, ya lo sabes. Quiero hablarle. ¿Qué es esto? ¿Qué haces? Oye, esto va en serio. No dudaré en acribillarte. Venga, andando. No intervengas. Teniente, ¿qué ocurre? ¡Tom! Tom, ¿estás bien? ¡Cuidado, no es Masterson! ¡Bloqueado el pasillo! ¡Pronto! ¡Una ambulancia! ¡Sandy! ¡Apártate de él! ¡Ras! ¡Dame tu arma! Supongo que bromeas. ¡Dame tu arma de una vez! Está en su funda. Busca refuerzos y bloquea esta escalera. ¡Que no entre nadie! Ve, ¿qué ocurre? ¡Abre esta puerta! Masterson está loco. Va por ahí disparando a la gente. Debes pasar el control. Las llaves. ¡Abre! ¡Abre esta maldita puerta! ¡No os acerquéis a Masterson! ¿Qué pasa, amigo? Acaba de cargarse a dos policías. Le alcanzaron 6 disparos y él ni se inmutó. Masterson ha muerto. ¿El verdadero? Sí. Va a necesitarlo. Todos los santos. Déjame entrar. No puedo, teniente. ¿Qué hace? No, espere, no lo tire. ¡Al suelo! Está herido, lo sé. ¿Eres de Alague? Sí. Antes de matarte, dime una cosa. ¿Cómo me encontraste? Dejaste moribundo a mi antecesor en Altair. Fue un error. Sí, suele ocurrir. ¡Muérete una vez! ¡Hijo de puta! ¿Por qué no emplea eso? Aún no. Me dijo que era lo único que podía matar. No es tan sencillo. ¡Alaguita! ¿Te gusta ser un terrícola? No está mal. Mejor que ser Alaguita. Ras Alague es una pocilga. Dominaríamos la tierra si quisiéramos. Aquí no podrían detenernos. ¡Tú, Batón! ¿A quién vas a sacar? ¡Muere, cabrón! ¡Adiós! ¡Adiós! tiene que salir. Debo estar listo. ¿Quién es usted? ¿Es que no siente dolor? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué no usa ese arma? Me aseguró que era lo único que podía matarle. Así no es eficaz. No destruye la carne humana. ¡No disparéis! ¿Es él? No. ¿De qué es todo esto? Está muerto. Sí. ¿De qué diablos ocurre? ¿Vio si alguien salió de aquí? No vi nada. Willis dijo que iba a buscar un médico. Beck, ¿quién le hizo esto a Masterson? Willis. Lo siento. Pero tenemos que encontrarle. Sí, es uno de los míos. Beck, ¿a qué viene todo esto? Señor, parece que hay un asesino en el edificio. Tenemos que sacarle por atrás. Inspector Willis, lo siento, tengo orden de detenerle. Bien. ¡Quédense ahí! ¡Al fondo! Thank you. ¡Santo cielo! Jim, tú quédate con Dave. Charlie, ven conmigo. Necesitamos ayuda médica. Hay dos agentes heridos. ¡Quieto! ¡Tire el arma! ¡Deprisa, métanse ahí! Que nadie se acerque a él. Esperen un segundo. No puede salir nadie. FBI. Lo ha cazado. Sí. Usted, señorita, ¿se sabe ya por qué quería matar el inspector Willis al senador Holt? Teniente Flynn. El departamento abrirá una investigación. En fin, de momento no sabemos nada. Usted. Senador, ¿piensa presentarse para presidente? El senador expondrá sus planes cuando tenga tiempo para reflexionar detenidamente los pros y los contras. Deseo ser presidente. Quiero ser presidente. Del FBI. ¿Qué lleva en la bolsa? Efectos personales. Ábrala. ¡Alto! ¡Alto! ¡Quieto, disparo! Yeah. papá? Claro, sabes que papá te quiere mucho. Llévate a la niña de aquí. Enfermera. Pronto, que suban una cama. Travel.